Bueno, ha comentado el detalle anteriormente al concejal de Cultura y Festejos. Es un concierto que viene por la red de teatros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El Sueño de Morfeo, grupo de música pop español formado en 2002 y compuesto por Raquel del Rosario, que es la vocalista, Juan Luis Suárez y David Feito, quienes desde Asturias llevan algunos años trabajando juntos y elaborando canciones de sólidas estructuras pop rock aderezadas con fuertes aromas folk, apoyados en la llamativa voz de Raquel del Rosario, que por cierto, ella no es asturiana, ella es canaria. Poseen un gran directo y hasta la fecha han asistido alrededor de 2 millones de personas a presenciar sus conciertos. También son uno de los grupos con mayor éxito en España y parte de Latinoamérica. Han vendido alrededor de 350.000 copias de todos sus álbumes de estudio. Vamos a hablar de la historia de este grupo. Vamos a entablar y vamos a diferenciar varias etapas. La primera, año 2002 y 2003, es la etapa de los inicios. El grupo fue formado en el año 2002 bajo el nombre de Shema, con X, Shema. Su primer disco salió ese año, titulado Del Interior, y no alcanzó demasiado éxito de ventas. El primer single de este disco fue Busco un sueño. Este primer disco fue grabado mientras David, asturiano, y Raquel, canaria, daban clases de música en el Colegio Internacional Meres, en Pola de Siero, en Asturias, junto con otros profesores del mismo colegio que más tarde dejaron el grupo. El primer concierto lo ofrecieron en el Salón de Actos del Colegio Fundación Masabeu de Oviedo. Tras el lanzamiento de este primer disco, los componentes del grupo debían tomar la decisión de seguir adelante con Shema o comenzar con un proyecto del cual se creó El Sueño de Morfeo. Así queda esa primera etapa de los inicios entre el año 2002 y 2003. ¡Avanzamos en el tiempo! Mueren los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras. Entre 2004 y 2006 se produjo el salto al éxito de esta formación. Tras la incorporación de Juan Luis al grupo en 2003, deciden elegir otro nombre para el grupo. Se pensaron nombres como Pupitre Azul o La Hija del Caos, pero finalmente escogieron El Sueño de Morfeo. En el verano de 2004 el grupo tuvo la oportunidad de salir en una de las series españolas que más audiencia cosechaba en esos momentos, Los Serrano. Y junto a Fran Perea, protagonista de la serie, realizaron la versión celta del conocidísimo tema titulado Uno más uno son siete. Ese fue el auténtico estallido, ¿no?, en lo que a la fama se refiere para esta formación. Con solo una maqueta, la compañía discográfica Globomedia Música les propuso grabar un disco. El primer sencillo de este, titulado Nunca Volverá, se puso a la venta en formato CD single en enero de 2005 y consiguió ser el tercer sencillo más vendido de 2005. En marzo de ese mismo año se pone a la venta su primer disco homónimo, El Sueño de Morfeo, que en poco tiempo tuvo un disco de oro que más tarde se convirtió en disco de platino, hasta llegar a recibir el doble disco de platino por las ventas del álbum. Con su segundo single, llamado Ojos de Cielo, el grupo ganó mucha más fama y poco a poco se hicieron un hueco en el mundo de la música y además se consolidaron como grupo nacional. Rondaba los 20 años y sin darse cuenta ya era toda una mujer, había empeñado su vida aunque no lo sabía. En 2005 fueron el grupo revelación debido a su gran éxito con apenas un año dentro del mundo de la música. Y en ese mismo año, junto a otros artistas, realizaron un tributo a la banda Duncan Dhu, versionando temas como 100 gaviotas donde irán o Una calle de París. Y ahora voy a ser yo. Los años 2007 y 2008 fueron los de la consolidación del Sueño de Morfeo. En noviembre de 2006 se anunció que el grupo estaba grabando su segundo disco. El 7 de marzo de 2007, de nuevo en la serie Los Serrano, adelantaron una de las canciones del disco, llamada Un túnel entre tú y yo. El primer sencillo, titulado Para toda la vida, fue uno de los temas más sonados del grupo y se estrenó en las radios españolas el 10 de marzo de 2007. Ese mismo día anunciaron que el disco se llamaría Nos vemos en el camino. Finalmente se publicó el 17 de abril y rápidamente se convirtió en disco de oro. Como segundo sencillo de este disco se eligió el tema Demasiado Tarde, y con la ayuda de Nek colaborando para el grupo llegaron los dos singles posteriores, Para Ti Sería y Chocar, dos de los temas más descargados de 2007. Excluyes, siento encima sonrisas que conozco, sonrisas que acarician cuando éramos tierra y estrellas. Ahora, si quieres tú, me quieres tú. Para ti sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día. Esta era una de las colaboraciones de Filippo Neviani, Nek, en este segundo trabajo del Sueño de Morfeo, el famoso Para ti sería. Y llegamos al año 2009 y 2010, cuando llega el, hasta el momento, último trabajo del Sueño de Morfeo. El 1 de marzo de 2009, el periódico La Nueva España publicó que el grupo estaba grabando nuevo disco en Los Ángeles. David Feito, guitarrista del grupo, afirmó que las sensaciones son muy buenas, ya que, entre otras cosas, estamos trabajando en el estudio de Rafa Sardina. El 13 de abril se estrenó el primer sencillo titulado Si no estás, y se anunció que el nombre del disco será Cosas que nos hacen sentir bien. El 23 de abril del pasado año se estrenó el videoclip del tema a través de la red social 20. Videoclip que, al igual que el disco, fue grabado en Los Ángeles. Estás, me traiciona el subconsciente. Si no estás, me descubro de repente nombrándote y me siento tan pequeña. Si no estás, te deseo en tu camino. Ojalá pudiese odiarte, ojalá fuera más fácil olvidarte. Ojalá que tengas suerte, ojalá no duela tanto no verte. Los días me hagan mucho más fuerte. Ojalá que tengas suerte, ojalá no duela tanto no verte. Los días pasan lentos. Si no estás, todo pierde su sentido. Tu recuerdo sin querer y deseo que el destino te vuelva a traer y ya no puedas marcharte y no vuelvas a marcharte.